Conferencia del Maestro. Oman Mike con diéresis Celeai con diéresis Vanovno. 167 del 8 de agosto de 1942. La mentalidad de los ricos. Página del Maestro Peter de Unov. Ahora, dirigid vuestra atención hacia las ideas fundamentales. Permitid el acceso a lo divino en vosotros mismos. Si das paso a lo divino en ti, serás dueño de ti mismo. Tú puedes amar sin cuestionar siquiera que amas. Si quieres hablar de tu amor absolutamente, vivirás en la humanidad. Eres dueño de la situación, tú amas. Si los hombres no te aman, significa que ellos no manifiestan todavía el aspecto divino. Si alguien dice que no hay nadie que pueda amarle, no dice la verdad. Cuando fue creado, Dios fue el primero que la amó, y cuando nació, su padre y su madre le amaron. Toda su vida comió y bebió y miles de seres se volvieron sus víctimas por amor a él. Después de esto, el hombre osa afirmar que nadie le ama. Pensar y amar de esta manera prueba una gran degeneración e inconsciencia. Esta es la mayor mentira de la que el hombre debe liberarse. Si verdaderamente nadie te 2. Ama. Eres tú quien debes amar. Debes tú ahora manifestar tu amor. Cuando hayas manifestado lo divino en ti, los hombres te amarán indiscutiblemente. Si es verdad que no hay nadie para amarte, es que tienes ante ti un huérfano sin madre ni padre, ni hermanos ni hermanas. Adopta a este huérfano, y tómalo. Eres un hombre rico, tienes millones. Coge a este huérfano, llévalo contigo y será tu hijo y tu servidor. Te ayudará y te servirá en todo. Si empiezas a reflexionar, dudaría preguntarte si debes llevarle contigo, si merece este sacrificio, etc. Si razonas de esta manera, no puedes ser su padre todavía, encontrará a otro que le aceptará enseguida sin tan larga reflexión. Los ricos son verdaderos cacharros viejos. Poseen dinero, casas, propiedades y se lamentan de nadie les ama. Pues bien, toma un niño contigo y él te amará. Pero si tú no quieres dar nada, te lo guardas todo para ti, no puedes pretender que te quieran. Conozco muchos ancianos o mujeres que se encierran en su casa como en una torre de marfil donde nadie tiene derecho a entrar. Y se quejan de su soledad. 3. Por una sola vez en su vida, ¿lograron consagrar a otros una tarde? No, ni eso siquiera. Ya me extraña de que el cielo tenga todavía amor por esas gentes. El cielo debe ser inagotablemente rico para estar continuamente dando amor a tales egoístas, que estando ricos y colmados hasta el punto de no saber lo que tienen ni el monto de su fortuna gimen y son desgraciados, sin nunca preguntarse, ¿qué he hecho por los demás? Había un hombre que en el curso de su vida nunca le dio nada a nadie, a excepción de una zanahoria a un pobre. Se murió y naturalmente fue al infierno. Al cabo de un tiempo se puso a lamentarse, decía que estaba mejor sobre la tierra, donde tenía una posición elevada en la sociedad en la que disponía de todo lo que deseaba. Mientras que aquí le faltaba de todo, gritaba desesperadamente, «¡Quiero que me saquen de aquí!». San Pedro la escuchó gemir y lamentarse, y después de esas quejas, decidió encontrar un medio de sacarle de esa situación. Se puso a la tarea de revisar los archivos para encontrar las eventuales buenas acciones de ese hombre. Mucho tiempo hojeó su gran libro sin encontrar nada. Sin embargo, a fuerza de insistir halló que le había dado una zanahoria a un pobre. Aparte de eso, solamente había trabajado para ganar dinero para sí mismo. ¿Qué hizo San Pedro? Cogió la zanahoria en cuestión y la ató a una larga cuerda bien sólida, haciéndola descender hasta los infiernos sobre la cabeza del donante, el cual al verla la cogió con ambas manos, y San Pedro se puso a tirar de la cuerda a fin de izar la zanahoria y el pecador que gritaba de alegría. En ese momento, todos los que sufrían a su alrededor se precipitaron para agarrarse a él a fin de ser izados juntos gracias. 4. A esa cuerda, pero el hombre furioso gritaba. «Dejadme, es mi zanahoria, no es vuestra». Al escuchar estos gritos, San Pedro dejó la cuerda y cayeron todos los agarrados al infierno de nuevo, el rico egoísta con todos los otros. He aquí que este hombre no debía haber reivindicado la propiedad de la zanahoria. Así es como actúa la mayoría, y es así como rezan. Yo me pregunto cómo es posible que el cielo siga dando a los avaros, a los duros, a los egoístas y a todos los seres que no tienen amor. Pero conozco las leyes, y sé que todos pagarán muy caro. Y decir que los egoístas, los avaros, Los acaparadores se permiten todavía acusar a Dios y hacerle reproches. Es a estas gentes a quienes les decía el maestro de Unob, tú eres rico. Adopta a un niño. Esto no significa que todos deban adoptar a una criatura. Obraham Institut Solve et Coagula Reus www.obraham.dot es primer centro de difusión de la obra del maestro Obraham en lengua española. Centre.